10 de la mañana, 38 minutos. ¡Qué fotito, Emiliano! ¡A la flauta! Así como logró la foto con todos los gobernadores en el primer día de gobierno, ahora tiene la foto con comunidades originarias, junto a Félix Díaz y Rel Muñancu, como principales referentes en esa reunión que consiguió ayer Mauricio Macri. La reunión se desarrolló en el Museo Bicentenario de la Casa de Gobierno. Estuvieron Félix Díaz, Rel Muñancu, también otros 30 representantes de otras comunidades originarias del país, y a Mauricio Macri lo acompañó su jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garabano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Las comunidades ayer entregaron un petitorio al presidente pidiéndole o marcándoles cuáles son sus principales demandas en las distintas regiones del país. Recordemos, Félix Díaz estuvo acampando cerca de 9 meses en la 9 de julio, pidiéndole a Cristina que lo reciba antes de irse del gobierno. Bueno, Cristina finalmente no lo recibió. Quien estuvo vivo ahí fue Macri, porque en plena campaña lo fue a visitar a Félix y le dijo: si yo llego a ser presidente, te voy a recibir en la casa de gobierno y allí vamos a plantear alguna agenda. Una cosa es la foto, otra cosa es el cumplimiento de las demandas que han presentado las comunidades, ¿no? 3 minutos duró lo que fue la posreunión de lo que hace Macri, generalmente, ¿no? Se reúne con algún funcionario, algún gobernador, algún candidato a presidente, y luego de eso genera todo un dispositivo para que los medios capten, desarrollen o cuenten de qué había hablado en la reunión. Lo charlábamos antes de entrar al aire, pero casi en simultáneo el hecho con la comunicación del hecho. Sí, de hecho, a veces la comunicación del hecho dura más que la propia reunión. Bueno, 3 minutos habló ayer Macri, hice una síntesis, escuchemos qué decía ayer. Estamos acá porque sentimos que hay mucho para ganar. Si realmente empezamos a escucharnos, empezamos a entender cuáles son las distintas necesidades, vamos a empezar a construir un camino distinto. Y espero que realmente el 2016 lo recorramos y al fin del año podamos mirar atrás y decir, la verdad, que empezamos a construir algo diferente. Gracias, Félix, por esta reunión. Gracias, Arcoíris. Gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de que empecemos a trabajar juntos. Las redes sociales es otro canal que tiene bastante aceitado todo el gobierno de Macri para dar a conocer o comunicar algunas medidas. En su Twitter Macri escribió, quien está a cargo del Twitter de Macri escribió: vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios y lograr el objetivo de pobreza cero. Interesante esto, ¿no? Analizarlo, pensar cómo, si para Mauricio Macri no tener zapatillas es la definición de pobreza, o cómo está interpelando a los pueblos originarios, ¿no? Y seguramente la forma que más conocen tiene que ver con el asistencialismo y no con que puedan desarrollar sus propios modos de vida bajo su propia cosmovisión, que es lo que se demanda cuando se demanda territorio. Cuando una comunidad originaria exige un territorio, no está diciendo quiero esta determinada cantidad de hectáreas. En esas hectáreas lo que sucede es un modo de vida, ¿no? Claro, si pobreza cero sería entregarle a los pueblos originarios sus tierras originarias, vamos en buen camino, ¿no? Vamos en buen camino. Bueno, Félix Díaz calificó al encuentro como un momento histórico, remarcó su deseo de integrar este país, decía Félix Díaz, y de la necesidad de comenzar a vivir dignamente. Por supuesto, recordó los acampes que realizaron durante los últimos 5 años, en los cuales, dijo Félix Díaz, el gobierno anterior se comprometió a solucionar nuestra situación y no lo hizo. Y es en aquel momento que dijo, bueno, finalmente vino el candidato Mauricio Macri, entró a la carpa y se comprometió a que si llegara a ser presidente nos iba a recibir. Bueno, estamos aquí porque él se comprometió y ahora está cumpliendo con esa promesa. También dijo, le pidió a los otros líderes indígenas que colaboren con este gobierno para salir adelante y para resolver los problemas que tanto competen a los pueblos originarios. Escuchemos un fragmento de lo que decía ayer Félix Díaz. Agradecido de poder estar aquí al lado del presidente de la nación y acompañado por los pueblos indígenas del país. Estamos agradecidos de poder estrechar una relación con el Estado. Es un momento histórico para nosotros de poder sentarnos a buscar un camino para que podamos tener la posibilidad de poder salir de esta problemática que nos afecta a los pueblos indígenas. Este es el momento de dignificar la vida de los pueblos indígenas, de poder demostrar nuestra capacidad, demostrar que somos seres humanos. Lo que queremos es desarrollar esa capacidad. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, afirmó que la agenda que establecieron con los pueblos originarios es muy amplia. Esto es claro en base a los reclamos que le llevaron los integrantes de los distintos pueblos a la reunión de ayer. Esta agenda involucra, por un lado, el reclamo de sus tierras ancestrales, la devolución de sus tierras ancestrales, también el tratamiento de problemas al acceso a la justicia, a la educación, problemas de contaminación del medio ambiente, alimentación, acceso al agua potable, también al trabajo, y también lo que le pidieron fue el cumplimiento de la Agenda 2030 que marca Naciones Unidas y que tiene que ver justamente con esta mirada hacia la reivindicación y el acceso a derechos humanos a los distintos pueblos originarios. Escuchemos ayer Rel Muñancu, después del encuentro que tuvieron con Mauricio Macri, grabó un video para viralizar en las redes sociales, y esto es una parte que lo decía, uno de los pedidos que le llevaron ayer a Mauricio Macri. Para nosotros es todo un momento, ¿no? En donde siempre, como pueblos originarios, hablamos del diálogo, instamos al diálogo como la única forma de resolver los conflictos. Pero creemos que es un gran desafío no solo para el gobierno sino también para nosotros, porque dentro de las propuestas que nosotros presentamos está la creación de un ministerio indígena. Entonces también si eso llegara a concretarse sería todo un marco de trabajo y de acción y de propuestas que tenemos que llevar adelante como pueblos originarios. Recordemos que Relmu fue acusada de tentativa de homicidio durante el último gobierno kirchnerista. Finalmente se la absolvió de todo cargo. Fue el primer juicio en la Argentina que tuvo un jurado con integración indígena. Relmu estaba acusada de haber arrojado una piedra que hirió a Verónica Pelayes. Ella es auxiliar del Poder Judicial. El 28 de diciembre del 2012, cuando Verónica Pelayes fue a la comunidad con una orden judicial a desalojar justamente a los miembros de la comunidad mapuche que bloqueaban el acceso al territorio para que la petrolera Apache y también policías pudiesen entrar al territorio. En ese momento, bueno, se dio una situación en la que Verónica Pelayes termina herida de una de las piedras, que finalmente, bueno, se acusaba a Relmu de haber sido quien había tirado esa piedra. Es interesante pensar que Macri consigue una reunión con dos referentes para nada menores en el vínculo con el gobierno anterior. Rel Muñancu, como decías, judicializada durante 3 años, y Félix Díaz, nunca atendido, y con 2 muertos, por lo menos, 2 muertos en la represión en la Ruta 86 en Formosa, con Cristina bancando siempre a Gildo Insfrán y negándose a recibir a Félix Díaz. Por eso, los dos referentes que ayer estuvieron junto a Mauricio Macri no son menores para el diálogo con lo que ocurrió en los últimos 12 años, ¿no? Claro, ellos por supuesto tienen un balance de lo que fue el gobierno kirchnerista. Esto también hacía el balance ayer Relmu, porque claramente cómo significan el kirchnerismo y cómo se van a parar frente al nuevo gobierno de Mauricio Macri. Escuchemos qué decía ayer Relmu del balance del gobierno kirchnerista. 12 años de gobierno kirchnerista nos ha dejado infinidades de procesados, dirigentes indígenas procesados, en donde la mayoría de las carátulas son de usurpación. Y eso creemos que tiene que ver con una, digamos, una posición política de no querer resolver los conflictos y sí agudizar una mano represiva, un brazo represivo sobre los pueblos indígenas. Es por eso que teniendo esa experiencia y sabiendo de todo esto, es que instamos a este nuevo gobierno a que respete sobre todo los derechos que tanto nos han costado conseguir, ¿no? Que hoy están plasmados en la Constitución y en tratados internacionales. Decir que Macri es un gobierno de derecha no nos alcanza, por eso fuimos a alguno de los archivos y encontramos que claramente el macrismo está jugando ya hoy a 2 puntas. Por un lado, bueno, claro, como decíamos, está recibiendo a los pueblos originarios, los está escuchando, están tomando nota de sus reclamos históricos, están generando alguna promesa de diálogo de aquí a las semanas que vienen, están generando esta agenda para seguir trabajando hacerlo juntos y con diálogo. Pero por el otro lado, claramente está avalando a algunas empresas multinacionales. Tiene en su gabinete de la provincia de Buenos Aires a quien fue el CEO de Monsanto. Él es Leonardo Sarkis, que es el actual ministro de Asuntos Agrarios. Y por el otro, ya ha anunciado una millonaria inversión en Vaca Muerta, digamos, Macri junto a Galluccio, el titular de la estatal YPF. Ya anunciaron la semana pasada que junto a Dow van a invertir cerca de 500 millones de dólares en 2016. Sería esto para avanzar en una nueva etapa para el desarrollo de lo que se llama el Orejano, un nuevo bloque allí en Vaca Muerta. Va a ser el primer proyecto de Shell Gas en todo el país que se va a desarrollar allí en Vaca Muerta, digamos. Más inversión va a permitir más extracción, por lo menos en la Patagonia. Más inversión va a permitir esto, ¿no? Más extracción en términos de mayor contaminación hacia la naturaleza, con productos que se usan, por supuesto, para el desarrollo del fracking. Digamos, preocupa no solo las alianzas políticas y los puestos claves que tiene, por ejemplo, en Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, sino también la definición de naturaleza, ¿no? Porque, digamos, tanto Sarkis como las inversiones de Vaca Muerta están hablando de una definición de naturaleza que no estarían tan acorde con los pueblos originarios, ¿no? Lo mismo me parece con la quita de retenciones al modelo agroextractivo. Me parece que ahí también tenemos un problemón, porque si antes se podía pensar que la retención servía para poder reinvertir en políticas sociales, hoy se ha quitado esa posibilidad y se le da mayor ganancia, mayor maximización de recursos a un sector que también genera contaminación, expulsa comunidades y contamina el suelo, ¿no? Sí, donde vemos una mirada un poco más de la naturaleza como recurso, como posible de ser extraído, de ser usado aquí al corto tiempo, y no una definición de naturaleza como ámbito en el cual crecemos, en el cual somos parte, como si bien tienen esta definición los pueblos originarios. Claro que Rel Muñancu tiene una visión de lo que es el gobierno macrista, un gobierno de las empresas. Ellas hacían este balance, no obstante, decidieron encontrarse también con Macri para decir, bueno, vamos a comenzar, vamos a darle por lo menos una apertura a este nuevo gobierno. Escuchemos igual qué balance hace Rel Muñancu de el gobierno macrista. Sabemos cuál es la política del gobierno, de este gobierno que asumió, y si bien es muy nuevo, podemos conocer o saber de que también es un gobierno empresarial y que en algún momento quizás puede llegar a haber conflicto en el momento en que como pueblos defendamos nuestros territorios del avance de la explotación minera, petrolera o del modelo extractivista que se pretende profundizar. Es por eso que, bueno, uno de nuestros reclamos fuertes fue no solo de que, a pasar del reconocimiento a la acción, ¿no? A la aplicación de los derechos que durante tantos años nuestros mayores, otras generaciones trabajaron para que nosotros podamos tener hoy un marco constitucional, un marco legal que resguarde nuestros derechos. Le mandamos un beso a Eugenia de Rotzi, que dice: los K están recontra encarnizados con Félix, lamentablemente tengo que escuchar mucho cómo lo tratan de que no entiende nada. Y además hay otro mensaje que está circulando, un posteo en Facebook más que interesante, de Amelie Vargas, docente, investigadora, científica del Centro Argentino de Etnografías Americanas, que dice: Macri recibió una delegación de pueblos originarios, acompañados entre otros por Elia Espen, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En la foto parece estar pensando: son simpáticos, pero ¿por qué me ponen la bandera de los gays en referencia a la Huipala? Muchos le van a decir que son traidores. Cabe preguntarse por qué los reciben recién ahora en la Casa de Gobierno. Recuerdo una tarde en especial, un viernes caluroso, apenas hacía un mes que estaba el acampe Copiwini. Fueron Félix Díaz y otros integrantes del acampe junto a Pablo Pimentel y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Aníbal Fernández, ¿se acuerdan de él? Solo estuvo dispuesto a recibir a Pérez Esquivel. Se negaron a entrar, ya que en realidad el Nobel de la Paz acompañaba a aquellos que nunca fueron recibidos. Esta derecha no es tonta, tiene rasgos populistas y están en el área grande con todas las pelotas que el kirchnerismo dejó picando. Lo más probable es que se roben la pelota en lugar de colgarla en el ángulo, pero convengamos que no deberían estar adentro del área porque estos temas debieron ser resueltos por el progresismo, escribe Amelie Vargas, docente e investigadora científica del Centro Argentino de Etnografías Americanas. Sobre el encuentro de ayer de pueblos originarios con Mauricio Macri, el informe de Emiliana Cortona.